Hablar para saber. En lo que se refiere al Bicentenario, es muy claro que nosotros, pues, como indígenas, yo soy indígena, y por una parte estamos inconformes de que pues, siempre se ha hablado, o solamente los que, por ejemplo, los políticos, pues ellos son, siempre se organizan, siempre dicen, pues hacemos esto, cuando ellos no tuvieron pues, que hacer nada, ¿no? Pero en caso, ellos son los que se festejan, ellos son los que dicen, no, pues esto pasó y pasó, pero nadie dice pues, que pues, en verdad fueron los indígenas los que estuvieron entregando su sangre, los que estuvieron batallando para poder tener este lugar que hoy tenemos. Hoy, así como la banda, le hago un ejemplo, por ejemplo la banda que estuvo participando, esta es una muestra de que nosotros existimos como una cultura, una tradición que siempre está, pero hay veces que no se acuerdan de nosotros, hay veces que nadie dice que ahí estamos presentes. Por eso es que esta es la intención, pues que la gente de la ciudad vea también que nosotros estamos acá, que nosotros estamos con nuestra música, con nuestra vida, y que también sería importante pues, que nos dieran lugar, que todos estuvieran de acuerdo y que todos estemos reflexionando sobre este acontecimiento, sobre la revolución de hace 200 años, que a todos nos toca. Vamos rumbo al Bicentenario.